Sección 12 de El Rey de las Montañas, de Edmond Abud, traducido por Antonio Reniu y Caué. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. El baile de la corte. El lunes 15 de mayo, a las 6 de la tarde, John Harris, vestido de gran uniforme, me condujo a casa de Cristódulo. El pastelero y su mujer me agasajaron mucho, suspirando al mismo tiempo por la suerte que había cabido al rey de las montañas. Abracéles con gusto, estaba gozoso de vivir, y en todas partes veía tan solo amigos. Tenía ya curados los pies, cortados los cabellos y satisfecho mi estómago. Demetrio me aseguró que la señora Simons, su hija y su hermano, estaban invitados al baile de palacio, y que la lavandera acababa de llevar un vestido a la fonda de los extranjeros. Me alegraba ya de antemano de la sorpresa y del contento que tendría Merian. Cristódulo me ofreció un vaso de vino de Santorín, y al beberle parecióme que sorbía con él la libertad, las riquezas y la dicha. Subí a mi cuarto, mas antes de entrar en él, creí que debía llamar a la puerta de Monsieur Mérinée, quien me recibió en medio de un círculo inmenso de libros y de papeles, y me dijo: «Amigo mío, aquí tenéis a un hombre ahogado de trabajo. Más allá de la aldea de Castia, he encontrado una inscripción antigua que me ha privado del placer de combatir por vos, y 2 días ha que me tiene en un potro. Acabo de cerciorarme completamente de que es inédita. Nadie la ha visto antes que yo. Me cabrá el honor de haberla descubierto, y cuento que podré poner mi nombre al pie de ella. Es un pequeño monumento de piedra caliza, incrustada de conchas, de 35 centímetros de altura por 22 de latitud, plantado por casualidad en la orilla del camino. Los caracteres pertenecen a la buena época y están perfectamente esculpidos. He aquí la inscripción tal como la he copiado: STXXII MDCCCLI. Si logro explicarla, tengo hecha mi fortuna. Seré miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de Pont-Audemer. Mas esto es una tarea larga y difícil. La antigüedad guarda sus secretos con gran cautela. Sospecho que habré dado con un monumento relativo a los misterios de Eleusis. En este caso, quizás se presta a 2 interpretaciones, una vulgar y otra sagrada. ¿Es menester que me manifestéis vuestro parecer?» «Mi parecer», le respondí, «es el de un ignorante. Creo que lo que habéis descubierto es un mojón como tantos que hay en los caminos, y que la inscripción que en tantos apuros os tiene podría sin ningún inconveniente traducirse de este modo: Estadio 22, 1851. Buenas noches, querido Monsieur Mérinée. Voy a escribir a mi padre y a ponerme mi hermoso vestido encarnado». La carta que dirigí a mis padres fue una oda, un himno, un canto de felicidad. El contento que inundaba mi corazón se transmitía al papel por entre el corte de mi pluma. Invitaba a mi familia a mi casamiento, sin olvidar a la buena tía Rosenthaler. Rogaba a mi padre que vendiese lo más pronto posible su posada, aunque fuese a bajo precio. Exigía que Franz y Juan Nicolás dejasen el servicio, y conjuraba a mis demás hermanos a que cambiasen de estado. Todo lo tomaba yo sobre mí. Yo me encargaba del porvenir de todos los míos. Cerré a toda prisa la carta y la envié al Pireo a un vapor de Lloyd austriaco que partía el viernes a las 6 de la mañana. De este modo, me decía yo a mí mismo, disfrutarán de mi dicha tan pronto como yo. A las 9 menos cuarto entraba yo en palacio con John Harris. Ni Lobster ni Monsieur Mérinée ni Jacobo fueron invitados. Mi tricornio tenía un tinte rojizo imperceptible, mas a la luz de las bujías no se veía tan ligero defecto. Mi espada era más corta de lo que debía ser. La faltaban de largo unos 7 u 8 centímetros. Pero qué importa, el valor no se mide por la extensión de la espada, y yo, sin vanidad, tenía derecho a pasar por un héroe. El traje encarnado me venía muy justo, y me apretaba debajo del brazo, y las vueltas de las mangas no me llegaban de mucho a los puños, pero el bordado lucía como lo había profetizado mi padre. La sala de baile, decorada con cierto gusto y espléndidamente iluminada, hallábase dividida en dos partes. A una estaban los asientos destinados para las señoras, y delante de ellos el trono del rey y de la reina. Al otro veíanse los asientos destinados al sexo feo. Recorrí con ansiosa mirada el espacio ocupado por las señoras, y Merian no estaba aún entre ellas. A las 9 apareció el rey y la reina, precedidos de los altos dignatarios de palacio, por los ayudantes de campo, las damas de honor y los oficiales de órdenes, entre los cuales me mostraron a Jorge Micromatis. El rey llevaba un magnífico traje de palícaro, y la reina lucía preciosos adornos, cuya exquisita elegancia indicaba bien claramente que sólo podían haber venido de París. El lujo y el brillo de los trajes nacionales no me deslumbraron hasta el punto de hacerme olvidar a Merian, cuya llegada aguardaba sin apartar un momento la vista de la puerta. Los miembros del cuerpo diplomático y los principales convidados se colocaron formando círculo alrededor del rey y de la reina, que por espacio de cosa de media hora les dirigieron la palabra con toda amabilidad. Yo me hallaba en la última fila con John Harris. Un oficial que teníamos delante se movió hacia atrás con tan poco cuidado que me pisó arrancándome un grito. Volvió la cabeza y vi que era el capitán Pericles, recientemente condecorado con la Cruz de la Orden del Salvador. Pidióme mil perdones y me preguntó por mi salud. No pude menos de responderle que nada le importaba mi bienestar. Y Harris, que conocía mi historia de principio al fin, le dijo con toda atención: «¿Es el señor Pericles a quien tengo el honor de hablar?» «El mismo». «Celebro haberos encontrado. ¿Seríais bastante amable para acompañarme un momento a la sala de juego? Todavía no hay nadie, y estaremos allí solos». «Estoy a vuestras órdenes, caballero». Pericles, más pálido que un soldado recién salido del hospital, nos siguió con la sonrisa en los labios. Llegados a la sala de juego, miró a Harris y le dijo: «Caballero, estoy a vuestra disposición». En vez de responder, Harris le arrancó la cruz y la cinta nueva que de ella pendía y se la metió en el bolsillo, diciendo: «Esto es, caballero, todo cuanto tenía que deciros». «¡Caballero!», exclamó el capitán dando un paso hacia atrás. «Os ruego que no mováis ruido. Si apreciáis este dije, enviadlo a buscar por 2 amigos vuestros a casa de John Harris, capitán de la Fancy». «No sé, caballero», repuso Pericles, «¿con qué derecho me quitéis una cruz que vale 15 francos y que tendré que reemplazar a mi costa?». «No quiero que os quejéis por esto, caballero. Aquí tenéis un soberano con el busto de la reina de Inglaterra. 15 francos por la cruz y 10 por la cinta. Si algo os sobra, os ruego que bebáis con ello a mi salud». «Caballero», dijo el oficial, metiéndose la moneda en el bolsillo, «os doy las gracias». Y nos saludó sin decir una palabra, pero sus ojos no prometían nada bueno. «Mi querido Germán», me dijo Harris, «será muy prudente que os marchéis pronto de este país con vuestra futura. Este gendarme tiene trazas de ser un pícaro redomado. Lo que es, yo me quedaré aquí 8 días para darle tiempo para volverme la moneda que le he dado, y luego cumpliré la orden que me envía a los mares de Japón. «Siento mucho», le respondí, «que vuestro vivo genio os haya llevado tan allá. Yo no quería salir de Grecia sin un ejemplar o dos de la Borgiana variabilis. Tenía uno incompleto, sin raíces, y me lo olvidé allá arriba con mi caja de hoja de lata». «Dejad un dibujo de la planta a Lobster o a Santiago, que ya harán por vos una excursión a la montaña. Mas, por Dios, apresuraos a asegurar vuestra dicha». Entretanto, mi hermosura no comparecía en el baile, y yo perdía los ojos mirando si la veía entre las señoras que bailaban. A medianoche, perdida la esperanza de que viniese, salí del salón y me senté, lleno de tristeza, delante de una mesa de whist, en la cual cuatro hábiles jugadores hacían correr los naipes con una destreza admirable. Empezaba ya a interesarme aquel juego de agilidad, cuando una risa argentina me hizo saltar el corazón. Marianne estaba allí a mi espalda. No la veía, ni me atrevía a volverme hacia ella, pero sabía que estaba allí, y la alegría me cerraba la garganta hasta el punto de ahogarme. Nunca he sabido lo que excitó su hilaridad. Quizás algún traje ridículo como los hay en todos los países en los bailes oficiales. De repente me acordé de que delante de mí había un espejo, y levantando los ojos la vi sin ser visto entre su madre y su tío, más bella y más radiante que el día en que la vi por primera vez. Un triple collar de perlas ondulaba suavemente alrededor de su cuello y seguía el delicado contorno de sus divinos hombros. Sus hermosos ojos chispeaban al resplandor de las bujías. Reía enseñando los dientes con una gracia indecible, y la luz jugueteaba como una loca en el bosque de sus cabellos. Llevaba adornos propios de niña. No lucía, como la señora Simons, una ave del paraíso en la cabeza, pero no por esto estaba menos bella. Veíanse en su vestido flores naturales, algunas de las cuales daban realce a su talle y a sus cabellos. ¿Y qué flores, caballero? ¿No podéis adivinarlo? Pensé que me moría de contento al distinguir entre ellas a la Borgiana variabilis. El cielo me lo enviaba todo a un tiempo. Hay por ventura cosa más agradable que herborizar en los cabellos del objeto amado. En aquel momento era yo el más feliz de los hombres y de los naturalistas. Experimentaba una felicidad tan grande que, olvidado de toda clase de miramientos, me volví repentinamente hacia Marianne, alarguéle la mano y exclamé: «Marianne, soy yo». «¿Lo creeríais, caballero?», retrocedió como espantada, en vez de caer en mis brazos. La señora Simons irguió tanto la cabeza que me pareció que su ave del paraíso echaba a volar al techo. El caballero anciano que estaba con ellas me cogió por la mano, me llevó aparte y, después de examinarme como a un animal curioso, me dijo: «Caballero, ¿habéis sido presentado a estas señoras?». «Algo más que eso, mi digno señor Sharper. Mi querido tío, soy Hermann, Hermann Schultz, su compañero, su salvador. ¡Ah, cuántas cosas he visto desde su partida! Ya os lo contaré todo en casa». «Yes, yes», respondió. «Pero la costumbre inglesa, caballero, exige irremisiblemente que uno sea presentado a las señoras antes de contarles historias». «Ya me conocen, mi bueno y excelente señor Sharper. Más de 10 veces hemos comido juntos. Les he prestado un servicio que vale 100.000 francos. Ya lo sabéis, en el lugar en que habitaba el rey de las montañas». «Yes, yes, pero no habéis sido presentado». «¿Con qué? ¿No sabéis que me he expuesto a 1.000 muertes por mi querida Marianne?». «Muy bien», pero no habéis sido presentado. En fin, caballero, he de casarme con ella. Su madre consiente. ¿No os han dicho que debo casarme con ella? Pero no antes de ser presentado. Presentadme, pues, vos mismo. Yes, yes. Pero antes es preciso que me seáis presentado a mí. ¡Esperad! Corrí como un loco por el salón. Tropecé con más de 6 grupos de parejas que bailaban. La espada se me atravesó por entre las piernas. Resbalé y caí tan largo como era. John Harris me levantó y preguntóme: ¿Qué buscáis? Están aquí, las he visto. Me casaré con Marianne, pero es menester antes que alguien me presente a ellas. Es moda en Inglaterra. Ayudadme. ¿En dónde están? ¿No habéis visto a una señora de edad con un ave del paraíso en la cabeza? Sí, acaba de salir del baile con una niña muy linda. ¿Irse del baile? Pero, amigo mío, es la madre de Marianne. Calmaos, ya las hallaremos. Os haré presentar por el embajador de América. Esto es lo que necesito. Voy a enseñaros mi tío Edward Sarper. Le he dejado aquí. ¿En dónde diablos se ha metido? No puede estar lejos. El tío Edward había desaparecido. Me llevé al pobre Harris hasta la plaza de Palacio, delante de la fonda de los extranjeros. Había luz en el cuarto de la señora Simons. Al cabo de algunos minutos se apagaron todas las luces. Todo el mundo estaba ya en la cama. «Hagamos lo mismo que ellos», dijo Harris. «El sueño os calmará. Mañana, entre 1 y 2, arreglaré vuestros asuntos». Pasé una noche peor que las de mi cautiverio. Harris durmió como yo, quiero decir, no durmió. Oíamos los carruajes que pasaban por la calle de Hermes, cargados con los uniformes y los adornos que habían asistido al baile. A las 5, el cansancio me cerró los ojos. Al cabo de 3 horas, Demetrio entró en mi cuarto diciendo: «¡Grandes noticias!». «¿Qué?». «Las inglesas acaban de partir». «¿Pero a dónde?». «A Trieste». «¿Qué dices? ¿Estás seguro?». «Yo las he acompañado hasta el buque». «Pobre amigo mío», dijo Harris estrechándome la mano. «El reconocimiento se impone, pero no el amor». «¡Ay!», dijo Demetrio. El corazón de este joven tenía eco. «Desde entonces, caballero, he vivido como las bestias, bebiendo, comiendo y aspirando el aire. He enviado mis colecciones a Hamburgo sin una sola Borgiana variabilis. Mis amigos me condujeron al buque francés al día siguiente del baile. Juzgaron prudente viajar de noche por no encontrar a los soldados de Pericles. Llegaron al Pireo sin tropiezo, mas a cosa de 25 brazas de la playa resonaron en nuestros oídos los tiros de una media docena de fusiles invisibles. Era el adiós del apuesto capitán y de su hermoso país. He recorrido las montañas de Malta, de Sicilia y de Italia, enriqueciendo mi herbario más que a mí mismo. Mi padre, que tuvo el buen criterio de conservar su posada, me hizo saber en Mesina que se apreciaban mis envíos. Tal vez hallaré un destino cuando llegue a mi país, mas tengo por regla no contar con nada. Harris se halla en camino hacia el Japón, y espero tener noticias suyas dentro de 1 o 2 años. El joven Lobster me escribió hallándome yo en Roma, diciéndome que continuaba ejercitándose en el tiro de la pistola. Santiago sella como siempre cartas por la mañana y rompe avellanas por la noche. Monsieur Meriner ha hallado para su piedra una nueva interpretación mucho más ingeniosa que la mía. Su gran trabajo acerca de Demóstenes va a imprimirse de un momento a otro. El rey de las montañas se ha reconciliado con la autoridad y construye un grande edificio en el camino del Pentélico con un cuerpo de guardia destinado a habitación de 40 palícaros adictos a su persona. Interinamente, ha alquilado un pequeño palacio en la ciudad moderna, a orillas del Arroyo Grande, en el cual recibe mucha gente practicando activas diligencias para obtener la cartera de gracia y justicia. Fotini gobierna la casa, y Demetrio va alguna vez a ella para cenar y suspirar en la cocina. Nunca más he oído hablar de la señora Simons, Sarper ni de Merian. Si esto continúa, pronto dejaré de pensar en ellos. Sin embargo, algunas veces, en medio de la noche, sueño que me hallo delante de Merian y que mi largo y flaco rostro se refleja en sus ojos. Entonces me despierto, lloro amargamente y muerdo furioso la almohada. Lo que echo de menos, creedlo, no es la mujer, sino la fortuna y la posición que me han escapado. Ha sido una suerte el que no entregase mi corazón, y todos los días me alegro de mi natural frialdad. ¡Cuán digno sería yo de lástima, caballero, si por desgracia me hubiese enamorado! Fin del capítulo 8. Grabado por Luje Calderón.